y vengo a denunciar el no cargar en los sistemas más de 3 denuncias en contra mía. Bueno, esto comienza con un supuesto vecino que no vive en un lote lindero al mío, que ya fue denunciado por usurpación hace 4 o 5 años, no, un poco más, en la cual el fiscal que estaba de turno le archivó, que era el tal... Este fiscal estuvo involucrado, estuvo detenido. Bueno, archivó la causa, quedó ahí. Pusimos abogado, volvieron a movilizar el tema y siempre quedó en la nada. Hubo delincuencia en el barrio, años atrás. Aparece una persona diciendo que es el dueño, en la cual no acredita nada, siendo terreno en el cual sigue siendo parte de mi familia. Desapareció por 4 o 5 años. Obviamente, yo debido a los problemas que tenía, no familiares, sino en la zona por ser propietario, y el arriesgo que causaba a toda mi familia, tanto yo como otros propietarios, decidimos no hacer nada. Si bien hay denuncias contra vándalos, delincuentes, todos, lo hemos hecho, pero esto quedó flotando. Año pasado empieza otra vez a frecuentar y empieza con querer edificar. Dicho momento todavía no vive ahí, no hay nada. Procedimiento que hace el tipo es sacar toda una ligustrina con divisorio, 9 postes, 500 metros de alambrada, 70 pitones, los cositos para ajustar, 30 metros de alambre que estaba en la parte del fondo. Rotura de poste de luz, pasás ahora y está. Me río irónicamente porque le he dicho a la policía, dice, ¿cuándo te lo rompió? 3 veces, lo arreglé. Pero el tema fundamental de esto es que días anteriores, frente a un reclamo, con una masa en la mano, se me quiso meter en mi lote, ya empezando ahí, porque hay un alambre que puse yo. Lo levanté porque hay una medianera imaginaria. Entonces, debido a eso, el reclamo se me acerca con la masa. Acto seguido, mis hijos se meten. Siempre le digo no se metan. Bueno, se metieron, me corrieron para atrás y el tipo sigue viniendo, en la cual tuve que agarrar algo para defenderme. Porque una masa no chica, es una masa grande. Llamamos a la policía. Bueno, ahí empezaron los dilemas mayores. Porque también en... Vengo por la calle, 4:30 de la tarde, y siento que me insultan, me gritan. Miro hacia atrás y diviso una camioneta Panther, que es la de este individuo, en la cual lo dejo, hago oído sordo, como dice vulgarmente, y me corre y me pasa, pero faltaba que me sople para atropellarme, doblando en Irigoyen y detuviéndose en la de la bicicletería de este hombre Pancho Mitre. A ver qué había acontecido, muy cínico. Acto seguido, pasa una moto, coincidencia, un joven que entrena conmigo, un chico, un joven, porque es un pibe joven, ¿qué te pasa? Ah, aquel. Yo iba con otra mentalidad, no iba con el hecho de que me quisieran atropellar. Ese movimiento, este individuo, se da la fuga. Se hicieron las denuncias pertinentes sobre eso. Esto quiero dejarlo destacado, me presento con un abogado yo en la comisaría. ¿Cuándo fue eso? El domingo 2. Y vos me decías que ya venías realizando denuncias. Sí, por eso. Acá te estoy presentando 5 que tengo. Diferentes motivos, pero bueno, en la cual me presento con mi abogado, le preguntan quién es, soy el abogado del hombre, del joven, de la persona, como quieran llamarle. Claro. A mí en la fuerza me conocen infinidad de policías, me han ayudado muchísimos, entonces algunos difieren conmigo, no sé por qué. No quiero pensar peor, porque si es pensar peor entramos en corrupción, en determinados hechos que no quiero poner en mi boca, porque yo necesito saber por qué no está encargada. O es más, quiero que me encarguen mis denuncias, porque estoy pidiendo, sobre todo, una medida perimetral. Al pedir una medida perimetral hay un riesgo alto. Y no dicho por mí, acá tengo filmaciones en las cuales acudieron más de 9 policías, que no tuvieron inconveniente, me dice, firma todo, saca fotos, nosotros estamos presentes, vos acá tenés que la fiscalía, porque ya debido a la cantidad de denuncias que tenés, ya tiene que tomar cartas en el asunto el fiscal, que a este momento aparentemente no debe saber. Y no se equivocaron, gente de la fuerza. Entonces, por eso la medida de ver qué sucede, gracias a ustedes, o sea, lo podemos hacer y se puede saber. Fui a la fiscalía hoy y la persona que me atendió estaba céfalo, sin saber, y me dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Tanto yo, me pongo en primer término, como muchos vecinos, hemos puesto la cara a la deriva sin saber lo que nos podía pasar. Al día de hoy no tengo novedades de esto. Se lo he dicho. ¿Hace cuántos años estás pasando ya por esto de esta persona que decís vos usurpó el...? Apareció hace 4 años atrás, luego desapareció porque la zona era roja, de mucha violencia, muchos robos, pero no acredito eso a la otra gente, no me interesa a mí. Claro. No apareció nunca más, un día volvió a aparecer. Es más, si yo quiero lo recupero porque es parte de mi familia. La denuncia está sentada, esto es un trámite judicial nomás, en la cual el tipo se tiene que retirar, por más que haga lo que haga. Es más, de hecho no está viviendo ahí porque está vacío. Y es un alto riesgo para mí. A mí hace 25 días atrás, que también lo denuncié, me entraron a robar por ese terreno porque está vacío. No es por nada, te vuelvo a repetir, el caso de la policía que vino semana pasada y creyó en lo que yo le dije. El individuo no presentó ningún papel. Es más, cuando le dijo, no sé si está en la filmación, te lo voy a mostrar ahora después, como que se ofendió o no, ¿qué me decís? Acá tenés, solamente acá tenés, no sé si lo querés filmar o no, un impuesto con, no, este es lo de enfrente, 9.000 metros cuadrados. Mira, 500 metros cuadrados. O sea, que esto está con su agrimensura. O sea, yo tengo 500 metros cuadrados, que es de acá hasta acá. Vos refutame esto con algo, al menos presentame un impuesto. Absolutamente no tiene nada. Amén de eso, bueno, los últimos días que se ingresó en mi terreno enfrente de la policía a 2 metros a pegarme, empujó violentamente el pecho al nene de 13 años, se metió a decir, flaco, no te metas. Porque la policía no cruzó. Ese grupo de policía que vino, no es que no cruzaron, lo paraban de palabra, ¿me entendés? Claro. El individuo ingresó. Cuando es desplazado para el costado del empujón, se clava un palo en la rodilla, que nos dimos cuenta 2 horas después porque empezó a renguear. Sí. Incluso automáticamente a las 2 horas volvió a venir la policía, porque insultos, agresiones, ¿me entendés? Puto, gato, sí. Infinidad de cosas que yo se los dije a los móviles, esto va a volver a suceder a la brevedad, dicho y hecho. Pero no por nada especial, porque situaciones que ya la viví. Cuando vienen, lo ven al nene, con la rodilla así, que tengo ahí las fotos también. ¿Qué pasó? Pasó lo que pasó. Cuando yo les dije, sáquenmelo, lo dejaron. Se retiraron otra vez, pidiéndome que vaya a hacer la denuncia sobre el menor. Pero no puedo dejar la propiedad sola. A mí las garantías no me la pueden dar, ¿entendés? Entonces, si no me das garantías, no puedo dejar una propiedad sola frente a un incendio, frente a una ruptura, frente a un daño, si a una menor, un menor, una chica, un pibe, ¿entendés? Tal vez meto a todos los gatos en la bolsa, pero bueno, es... Que hubo muchos momentos de tensión. ¿El último cuándo fue? Este día que no solamente le pegó al menor, sino que se me vino otra vez encima a mí. Entonces la policía trató de mediar. Acto seguido cae el supuesto dueño del... No, bueno, el ocupante del terreno. Bien. ¿Me entendés? Sí. Y ahí empieza todo el tema con él. También, en un momento cuando se cruza hacia mi terreno lindero, encuentro un cartucho, no sé si es calibre 16, calibre 12... El 22 de septiembre, las brechas de las denuncias, hasta la última, no está encargado en sistema, no se puede alegar que sea un problema del sistema. Y la investigación la lleva la fiscalía por medio de la comisaría. O sea, la fiscalía deriva a la comisaría la investigación, o si no, personal judicial lo hace. Yo voy a una denuncia, automáticamente se va al despacho del que está a cargo y la sella, se la carpetita y la manda al otro día. ¿A dónde? A fiscalía. Y ahí entra el procedimiento. Están acéfalo de lo que me ha pasado. ¿Qué estás pidiendo entonces? Bueno, estás denunciando públicamente que fuiste agredido por esta persona. Sí, a tu familia también. Exacto. Intentó atropellarme. Claro. Daños a la propiedad que están a la vista. A la propiedad. En la cual estás viviendo allí con tu familia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, exacto. Y también estás pidiendo que te ayuden porque han usurpado parte de tu terreno, ¿no? O sea... En prácticamente, todo claro, en sí, ¿no? Exactamente. Se están trabajando sobre mi terreno y están ya catastralmente más de 20 centímetros adentro. Imagínate si empezamos así. Claro. Y aparte las rupturas de toda la alambrada. Si vos te reclaman algo y sí, cuando viene la policía voy a pagar los daños y después seguís con tus quehaceres, realmente no tenés voluntad de nada. Claro. Entonces, más allá de eso, es una persona muy conflictiva y con antecedentes, ¿entendés? Entonces, trato de poner la situación lo más claro posible, porque no quiero que salir ni yo perjudicado, ni él. Si, bueno, si tiene que ser perjudicado, que se mantenga... Y esta persona, me decías que no vive, digamos, en ese lote, no, porque no, está no. Edificando, ¿no? No, no, ahí había una propiedad, igualmente, una casilla, todo. Nunca la habitó, puso un agente que les hizo un contrato como para alquilar... Que, no era leonino, más allá que sea leonino, no, al revés, no era, ¿cómo te puedo decir? No era legal, no era genuino, ¿me claro. entendés? Bueno, esta persona... Sí, sí, que se le dé curso legal, que me pague mis daños y que a la brevedad se solucione esto. El individuo no puede estar ahí amenazando y maltratando a la gente. De hecho, no tiene problema conmigo solo, tiene problema con el vecino lindero, con el de la esquina. O sea, no estamos hablando de que el perrito, la basura, no, estamos hablando de cosas mayores, claro. En la cual ya se va el contexto de... un mal vecino o un vecino que no le da bolilla a nadie. Claro, afecta a otros vecinos. Sí, sí, sí, sí. O sea, más allá de que afecta a otros vecinos, también, mira, me vas haciendo acordar al vecino de atrás, para el lindera, ponerle como las que tenemos acá, sí. En la cual le destruyó todo. Y como es buena gente, no trataron claro. de no... ¿Me entendés? O sea, fijate a ver qué va a hacer, va a edificar, bueno, aunque me edifique la pared, pero está edificando sobre tu terreno, te rompió la alambrada. Pero, o sea, eso no sería el problema es que es una persona peligrosa.